A nivel local pudimos tener una entrevista con el intendente, una reunión con el intendente, quien se mostró, bueno, obviamente a favor nuestro. Nos sorprendió que estuviera muy bien informado de nuestra situación y, bueno, se puso a disposición en todo lo que fuera necesario, lo que estuviera a su alcance. Y en esa misma reunión nos acompañaron referentes políticos, todos se mostraron muy, muy preocupados por la situación, se mostraron muy comprensivos y por lo que entendimos cuando nos retiramos, ellos le iban a dar curso a la resolución que se está replicando en varios municipios que apoyan estas leyes de las que hablábamos. Así que bueno, estamos muy contentos del apoyo que han tenido toda la movida acá a nivel local, sobre todo el apoyo político que hemos recibido de nuestras autoridades.